Soy de los turros, pero turro verdadero. Estamos haciendo escuela, por eso van con la cumbia 420 pa' los negros. Yo hago la mía y la hago a mi manera, que sea lo que sea y que venga lo que venga. Y que los giles te la cuenten como quieran. Voy solo sin padrino, yo me pago la vuelta. Bien perro lobo, relax, cero problema. Me crié en el barrio, me sobra carretera. Solo ese tecla, voy con la verdadera. Treamo un 420 con mi cumbia villera. Para que escuchen, para que aprendan. Por lo que bailen toda la nena. Y sabe gato, no te sorprenda que estoy al ritmo tirando letra. Pórtate bien, no seas mala. ¿Quieres un cache o una nalgada? Te regalaste, no digas nada, que ni mercado te da la nata. No vendo humo, tenelo bien en cuenta. Tu nena pide pista, yo le doy pa' que tenga. Y por mi edad, para ella no hay problema. Sabe que lo hago rico porque me sobra escuela. Se va pa' arriba, se va pa' abajo. Menea rico, eso que trajo. No tiene drama, nunca se queja. Como le cabe tomar la mema. Siempre hablo claro, de frente sin barrera. Me planto donde quiera, si va con lo que sea. Paro en la esquina con mis amigos de la infancia. Anti-gina, anti-ruchi, bancando la vagancia. Si tiran tiro y no me hago el polenta, pero yermo Luis Bora montada a la 40. Porque de tu Roma me la vieja escuela. La sangre va caliente y los sentidos alerta. Tranquilo pibe, no desperte la fiera. Que el león ruge solo como rey de la selva. Va a ser manada con toda su jauría. Esa es la diferencia entre tu vida y la mía. Para que escuchen, para que aprendan. Para que bailen toda la nena. Y sabe gato, no te sorprenda que estoy al ritmo tirando letra. Pórtate bien, no seas mala. ¿Quieres un cache o una nalgada? Te regalaste, no digas nada, que ni mercado te da la nata. Los pibes del penal, al yo cuerrope.